Nosotros nos enteramos la semana pasada a través de los compañeros que había hecho una visita al relleno sanitario el encargado del EMSU o el gerente del EMSU, no sé cuál es la jerarquía que tiene el señor Hurtado. Dos o tres veces había concurrido al relleno sanitario, por eso llamó la atención a los compañeros y nosotros preocupados también. Fuimos a hablar con el secretario de Hacienda la semana pasada y nos confirmó que estaban trabajando con él como representante del municipio ante el EMSU para que el relleno sanitario pase a depender directamente del ente municipal, ¿no? Por lo tanto, nosotros le pedimos información con respecto del por qué habían tomado esa decisión. Aparentemente había una resolución dando vuelta que asignaba el sector municipal al ente este, ¿no? Nosotros desde un principio rechazamos esa posición porque nos parecía que el relleno sanitario estaba olvidado por el mismo municipio. Por lo tanto, pasarlo a un ente sería, bueno, por empezar, nosotros cuando en su momento reclamamos distintas falencias que había en el relleno, nunca fuimos escuchados. Y entonces sería este traspaso que ellos lo fundamentan en un abandono del lugar, que no tiene maquinarias, y le echan la culpa a los compañeros que se ha venido en deterioro el sector. Y ellos están demostrando con esta actitud de que nunca le dieron bolilla al relleno sanitario tal cual como tiene que ser, ¿no? El tratamiento de la basura y después todo lo atinente a la seguridad y a la misma indumentaria. Están entregando la semana pasada, recién estaba entregando indumentaria cuando es un lugar que está expuesto a distintas infecciones también, o sea, no tienen la indumentaria adecuada, están expuestos a cualquier enfermedad, a cualquier infección en el lugar, ¿no? ¿Qué significa para el trabajador o la trabajadora pasar a depender del EMSO? Y eso tendríamos que analizarlo nosotros mientras los compañeros estén bien y sigan dentro del Estado municipal, contratados, perdón, en el marco de que estén como situación de revista en el marco de la ley 643, como vienen estos compañeros. Nosotros, si es para mejorar el sector y el tratamiento de la basura, como ya he dicho, que es de todos los vecinos y no lleve un perjuicio al compañero que está trabajando ahí, ni que se cambie el destino del relleno sanitario, que sea municipal, nosotros estaríamos de acuerdo en que se mejore todo eso. Mientras lleve un perjuicio para el propio compañero, me parece que nosotros nos estamos oponiendo. O sea, nosotros hoy por hoy, de la manera inconsulta que se ha llevado a cabo todas estas tratativas por parte del Ejecutivo, nosotros rechazamos hasta que no tengamos un conocimiento pleno de todo lo que se quiere hacer en el lugar. Y ya como te digo, si los compañeros van a ser afectados, nosotros somos los primeros en rechazar, ¿no? La intervención privatista sería en O una sea, palabra, ¿no? temen una privatización ustedes? Y con este ente se llama municipal, pero estaríamos llevando un sector y compañeros a un ente, ¿no? Que por ahí no tiene una estabilidad laboral en el tiempo, en esto. Nosotros estamos en el Estado y estamos en el Estado de Derecho y estamos en el Estado municipal y por lo tanto tenemos respaldo laboral en gran parte, ¿no? Porque bueno, eso es un análisis más profundo por ahí de esto, ¿no? Que tendría que hacerlo yo. Pero hoy por hoy no, ellos estarían encuadrados dentro de la ley 643. El secretario de Hacienda dijo que aquel que quería pasar al convenio colectivo de trabajo que tiene el EMSU lo podía hacer, se le reconocía la antigüedad, y el que se quería quedar en el municipio que se quede. Lo que pasa es que por ahí los compañeros, si están dentro de la ley 643, también corren peligro de pasar a disponibilidad y sacarlo del lugar. Y después empezaríamos a recorrer distintos lugares del municipio sin trabajo, ¿no?